Planeta Plástico, cuando la utilidad se volvió extinción. Acompáñanos en este viaje por el ciclo del plástico y sus consecuencias en el planeta, además de algunas propuestas para revertir sus efectos. Planeta Plástico. Capítulo 9. Bioplásticos. En otras informaciones, la ciencia ha descubierto la manera de crear teléfonos celulares con residuos como la cáscara de plátano, fabricar procesadores de computadora con cáscara de nuez, utensilios de cocina derivados de huesos de fruta y ropa elaborada con los residuos orgánicos de una casa convencional. Si quiere conocer esos avances tecnológicos, acompáñenos en Noticias de un futuro sin plástico, su noticiario informativo y biodegradable. Cada año aumenta la producción de plástico en el mundo, llegando a 440 millones de toneladas en 2022, contaminando el subsuelo, el aire y los cuerpos de agua. Ante esta crisis, se ha buscado utilizar otros materiales como los bioplásticos, cuya producción se calculó en 4.700 millones de toneladas en 2022 y de casi 8.000 millones de toneladas para el año 2026. Acerca de qué son los bioplásticos y su diferencia con el plástico común, habla Alejandra Warren, consultora de sostenibilidad y cofundadora de la organización Un Futuro Sin Plástico. Mientras que los plásticos regulares están hechos de combustibles fósiles, o sea, de petróleos, los bioplásticos están hechos de otros materiales que son más de origen vegetal, por ejemplo, los almidones de papa y los almidones de maíz. Así que la mayoría de los bioplásticos se venden con etiquetas que dicen compostables o biodegradables, lo que implicaría que se descomponen de manera natural en la naturaleza, pero desafortunadamente esto no es cierto. Desafortunadamente los bioplásticos solo se descomponen en procesos de compostaje industriales. Eso significa que tienen que ir a un sitio específico con unas condiciones muy, muy controladas. Por ejemplo, manteniendo una temperatura exacta, una humedad exacta y un determinado tipo de microorganismos para que se puedan descomponer. Lo que significa que cuando estos bioplásticos entran en nuestro ambiente natural, por ejemplo, están en la playa o están en la montaña, no se van a descomponer porque no tienen las condiciones necesarias que tendrían en una composta industrial. El plástico común se extrae de combustibles fósiles como el petróleo. En el caso de los bioplásticos, parte de la materia prima proviene de algunos vegetales, aunque este proceso podría llegar a afectar la soberanía alimentaria de algunas regiones. Así lo indica Alejandra Warren, consultora de sostenibilidad. Este es uno de los problemas más grandes que tenemos con los bioplásticos, que los bioplásticos son hechos de almidones de maíz y de almidones de papa y otros vegetales, pero para cultivar estas materias primas para los bioplásticos, estamos reemplazando terrenos en los que podríamos cultivar alimentos. Así que la mayoría de los cultivos utilizados, como por ejemplo el de maíz, requieren grandes cantidades de fertilizantes y de otros agroquímicos para poder procesar. Entonces, si te pones a pensar, es una injusticia que con tantas personas con hambre en el mundo estemos dedicando estos grandes cultivos para cultivar materiales para bioplásticos, sobre todo en áreas en que estamos hablando sembrar materiales que podrían ser reemplazados. El problema es que estamos viendo muchos sitios que ya son vulnerables y que están teniendo problemas de injusticia alimentaria, como por ejemplo Sudamérica y América Central, para cultivar estos materiales que básicamente están beneficiando a otros países como en Europa y en Estados Unidos. Así que sí, definitivamente es un problema de justicia ambiental y también es un problema de cambio climático, de la crisis climática. Los contaminantes que emanan del bioplástico en relación al plástico común son muy similares. Y esto se debe a los plastificantes que se agregan al bioplástico, que son los mismos que se utilizan en la industria plástica y van a parar al medio ambiente. Sobre la comparativa de los contaminantes de los bioplásticos y los plásticos comunes, comenta Alejandra Warren, cofundadora de la organización Un Futuro Sin Plástico. No solamente es muy similar, sino es casi idéntica, porque todos los materiales que utilizamos para hacer estos utensilios o estas copas o estos contenedores biodegradables y bioplásticos tienen unos almidones que son muy similares a los plásticos regulares, lo que significa que para la salud humana también son igualmente problemáticos. El problema más grande es que cuestan mucho más dinero, están convenciendo a la gente de que son mejores y más conscientes para la naturaleza, pero no es cierto porque tienen los mismos problemas que el plástico regular en descomposición y también en salud humana. Estos mismos aditivos químicos que se usan para hacer que el plástico regular sea flexible y que sea duradero, se usan igualmente para los bioplásticos. Estos se llaman plastificantes y son a base de plásticos regulares también. No solamente son dañinos para la salud humana, sino que también son dañinos para el medio ambiente porque no se descomponen naturalmente. Lo que me gusta decir a mí cuando hablo con las personas es, si se ve como plástico, si se siente como plástico y si actúa como plástico, tiene alguna partícula, molécula plastificadora. Esa es la clave. Por eso, si están tratando de buscar una solución más conveniente, hay unos materiales nuevos que son completamente de madera, pero de nuevo, la solución no es cambiar de un material a otro material. La solución es cambiar a reuso. La reutilización es la única solución verdadera. Y si nos ponemos a pensar, nuestras culturas están acostumbradas a eso. Por ejemplo, si te pones a pensar en la bolsa de plástico. La gente está tratando de reemplazar una bolsa de plástico con una bolsa bioplástica. ¿Cuándo esa no es la solución? La solución verdadera ha sido parte de nuestra cultura por cientos de años y es el canasto de la compra, hecho de fibras 100% naturales. Un canasto se puede pasar de generación en generación. Si te pones a pensar, eso es la realidad de la biodegradación y es la realidad de la reutilización, que ya ha hecho parte de nuestras culturas por cientos de años y que tenemos que rescatar para poder crear una solución verdadera. El problema verdadero es el plastificante que se pone al final, porque después de hacer muchos estudios, lo que hacemos es que, por ejemplo, en tierra 10 tipos diferentes de pepa de aguacate, de almidón de papa, de almidón de maíz, entiérralos en tu propio patio y dales tiempo. Y vas a ver que después de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, se ven exactamente igual. Y eso es lo que queremos que la gente entienda, que se comportan después del plastificante de una forma tan similar que se van a acumular en el medio ambiente, así que no son una solución verdadera. Y son mucho más caros. El plástico común contamina durante todo su ciclo de vida, que es la extracción, manufactura, uso y desecho. Por su parte, el bioplástico también contamina en todo su ciclo de vida, perjudicando la salud del medio ambiente y el cambio climático, como lo apunta Alejandra Warren, consultora en sostenibilidad. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero de los bioplásticos son mucho más altas que las de los plásticos convencionales, porque estamos reemplazando todos estos terrenos que son para cultivos para sembrar todos estos materiales. También los combustibles fósiles requeridos en la etapa agrícola. Por todas estas razones, los bioplásticos son una solución falsa porque nos están haciendo pensar que son mejor para el planeta, que son mejor para la salud humana y que son mejor para la vida marina y la vida del océano, cuando la verdad es que están teniendo problemas que nos están exacerbando la crisis. Y entre más tiempo pasa, más tenemos datos científicos para mostrarnos que las similitudes entre los bioplásticos y los plásticos son tan grandes que lo que tenemos que hacer para realmente crear una solución es alejarnos de estos estilos de vida en que nos estamos acostumbrando a ser muy convenientes y a usar una sola cosa una sola vez y botarla a la basura. No hay materiales milagrosos. No hay nada que podamos usar que pueda reemplazar este problema. Lo único que podemos hacer es concentrarnos en sistemas de reutilización. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una fiesta en nuestra posada, en nuestro vecindario, en nuestro barrio, usemos nuestros cubiertos que tenemos en la casa, usemos los platos que tenemos en la casa. Al final de la fiesta, hacemos otra fiesta para lavar los platos. Hacemos otra fiesta para lavar las cucharas y los tenedores. Pero esta costumbre de usar materiales que son usados una sola vez es el problema raíz de todos estos materiales y de toda la crisis que estamos creando. Aunque el bioplástico contiene algunos componentes vegetales, también incluye aditivos tóxicos para el ser humano y el medio ambiente, además que su procesamiento se debe llevar a cabo en compostas industriales que aseguren condiciones ideales para su compostaje. Y se requiere de una política clara para la separación del bioplástico y su manejo especial. Acerca del manejo de los residuos del bioplástico, habla Alejandra Warren, consultora en sostenibilidad y cofundadora de la organización Un Futuro Sin Plástico. A medida que nuestras comunidades son más y más educadas acerca del problema con el plástico, todos queremos alejarnos del plástico. Si te pones a pensar, tan pronto nos educamos acerca del problema que está causando en el océano, en la salud humana, todo el mundo está tratando de buscar nuevas alternativas para el plástico. Pero entonces las compañías que se están beneficiando económicamente de estos ingresos tienen que buscar soluciones, entre comillas, soluciones, para que la gente se sienta más segura usando materiales diferentes. Entonces lo que están haciendo es promoviendo estas alternativas que no son realmente una solución, haciéndonos creer que son una solución. Entonces, como consumidores tenemos que estar alerta, tenemos que estar muy bien educados acerca de la ciencia detrás de los bioplásticos para que sepamos que no son realmente una solución. Ahora, cuando estamos hablando de que hay una composta industrial que puede procesar estos materiales, es cierto que se pueden biodegradar. El problema es que ni siquiera en Estados Unidos tenemos la capacidad de compostar estos materiales. Entonces, si te pones a pensar, si en lugares como en Europa y Estados Unidos no tenemos la capacidad para compostar todos estos materiales bioplásticos, imagínate en nuestras comunidades latinas. Lo que va a pasar es que van a empezar a apilarse, a acumularse y también a soltar estos gases que son exactamente los que están creando la contaminación y la crisis climática. Todos estos gases de efecto invernadero también están contenidos en los bioplásticos. Así que, ¿cuáles son las cosas positivas de los bioplásticos? Desafortunadamente, después de 10, 15 años de ciencia, no hay ventaja, porque también los restaurantes y las personas que están tratando de moverse alternativas más sustentables están pagando costos más altos por estos materiales, creyendo que son mejores, cuando la verdad es que estamos poniéndoles un gasto extra que no está teniendo una consecuencia positiva verdadera. El bioplástico entonces es otra cara de la misma moneda del plástico, y se necesitan tomar acciones desde la legislación internacional, desde la participación ciudadana y el estilo de consumo para disminuir los efectos contaminantes del bioplástico en el planeta. Así lo afirma Alejandra Warren, consultora en sostenibilidad. Y hay muchos tratados ahora mismo pasando alrededor del mundo. Afortunadamente, estos tratados están haciendo un análisis muy detallado acerca del impacto de bioplásticos, lo que significa que estos tratados globales van a incluir lenguaje para prohibir bioplásticos también. Lo que significa que al final todos vamos a estar educados acerca de cómo los bioplásticos no son una solución verdadera. Pero mi consejo es que se acerquen a sus comunidades, a sus alcaldes, a los legisladores locales y le eduquen acerca del problema del bioplástico. Porque ellos tienen muchas cosas en su mesa, ¿verdad? Mucho trabajo que hacer. Ellos no están educados científicamente acerca del problema del plástico. Por eso es importante que las comunidades se acerquen a sus representantes y les hagan saber que disminuir el uso de plásticos y también de bioplásticos es una emergencia. Yo creo que no hay cambio a menos que los individuos cambiemos también. Las leyes no aparecen mágicamente en el gobierno, no aparecen mágicamente escritos en las leyes vienen del individuo. Y cuando estos gobernantes escuchan que nosotros tenemos una urgencia con casos relacionados al cambio climático, a la crisis climática, a la crisis del plástico, todas estas crisis también tienen que tener un cambio individual. Y también tenemos que ser conscientes que los cambios empiezan por nosotros mismos y por evitar estos sistemas de vivir fácil y de conveniencia que están afectando el planeta por la crisis climática y también por la crisis del plástico. Pero entonces, atención y cuidado a esto. Están priorizando estas ciudades en Estados Unidos que están pasando leyes en contra del bioplástico. Lo que esto significa es que van a empezar a empujar mercados en América Latina y en Asia que puedan cambiar a bioplásticos, por lo que esos países todavía no tienen leyes en contra de los bioplásticos. Y no es justo que nuestras comunidades siempre tengan que lidiar con la basura, con el desastre y con estos sistemas capitalistas que están empujando unos sistemas que realmente no son sostenibles, mientras que ciudades, por ejemplo, como San Francisco y el condado de Marin y otras ciudades en California tienen leyes específicas que incluyen la prohibición de bioplásticos. Las alternativas ante la crisis del plástico y el bioplástico son una legislación actualizada, buscar nuevos materiales más biodegradables, utilizar productos que se usen más de una vez y apostar a las economías locales para reducir los gases de efecto invernadero por el transporte de mercancías. Así lo explica Alejandra Warren, cofundadora de la organización Un Futuro Sin Plástico. Afortunadamente, con tanta ciencia que hemos encontrado acerca de los bioplásticos, las compañías más grandes del mundo produciendo bioplásticos están empezando a considerar materiales que son un poco más sostenibles. Y es un material que es basado en madera. Si te pones a pensar, se parece mucho a los palitos que usamos en América Latina para hacer las paletas y los helados, que se ve un poquito como de madera. Esos son los materiales que están empezando a integrar esas grandes compañías. De nuevo, la única solución son las cosas que podemos reutilizar, porque si te pones a pensar, una cuchara como la que tienes en tu casa, en tu cocina, puede ser usada millones de veces. La lavas de nuevo, de nuevo, de nuevo. Una cuchara que se usa millones de veces es mejor que cualquier material mágico. Pero un material que es un buen reemplazo es este material de fibra de madera, que no contiene ningún plastizante y en verdad se descompone realmente. Si lo pones en tu patio, si lo entierras, en 3 meses vuelve, ya no existe. Pero de nuevo, son materiales muy costosos y es tecnología que hasta ahora está empezando a verse para venta, para consumo global. Así que de nuevo, reutilizables son la mejor opción. Y lo que tenemos que empezar a ver es cómo hacemos soluciones locales para que pongamos a trabajar a nuestras propias comunidades, ¿verdad? Darles empleo con estos materiales que crecen de forma natural en nuestras áreas y que no tengamos que importarlo de China, porque ese es el problema que estamos teniendo, que todos estos materiales están viniendo de China, lo que aumenta el carbono y las emisiones de cada cuchara, imagínate. Estamos dependiendo de China para tener mercado de estos materiales, pues tampoco es sostenible. Así que cambiar la manufactura, porque podemos tener la oportunidad de darle trabajo también a nuestras comunidades. Así que cambiar a sistemas de materia prima, de producción y de transportación más local también es muy importante. Trabajando colectivamente e informándonos responsablemente será el primer paso hacia un cambio en las estructuras y los hábitos personales, que beneficiará a generaciones venideras para un ambiente libre de plástico. Coordinación general Fabián Carballo Vargas, producción Juana Meraz Sánchez, guión y realización Iván Primitivo González Romero. Planeta Plástico. Cuando la utilidad se volvió extinción. Una serie sobre los efectos de la basura en nuestro planeta y cómo reducir sus consecuencias. Esta es una producción de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales en colaboración con el movimiento Libérate del Plástico. Planeta Plástico.